Bueno, pues estamos continuando con este escandalazo radial contra el encierro por la libertad de Miguel Peralta y de todos los presos y presas. Y bueno, pues queremos recordarles los lugares por los cuales nos pueden estar escuchando. Por Frecuencia Libre de Chiapas en el 99.1 del FM. Por la Que Huelga Radio, aquí en la Ciudad Monstruo, en el 102.9 del FM. Allá en Huajuapan de León, Oaxaca, por el 96.9 del FM, Radio Ñudé, La Voz del Pueblo. Y también acá en la Ciudad de México, en la zona oriente, en el 91.7 FM, La Voz de Villa. Y bueno, pues también queremos agradecer a toda la banda que ha hecho un esfuerzo por hacer esta transmisión conjunta, a todas las compas, los compas que se han sumado a esta transmisión y a este grito, este escándalo por la libertad de Miguel Peralta. Y bueno, pues como parte de esta programación del escandalazo, vamos a tener ahora la participación de compañeras de Radio Zapote. Entonces, pues les damos la bienvenida y comenzamos. Hola, pues es un gusto estar acá. Para nosotros expresar la solidaridad con nuestro compañero que es parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia es vital en estas circunstancias en las que él se encuentra con su proceso. Como nos han explicado los otros abogados, ha estado plagado de irregularidades, todas sus sentencias, sus procesos y todo aquello que le intentan imputar y que intentan condenar, pues nosotros estamos aquí para decir que no es lo que va a suceder, que no los vamos a dejar. En el esfuerzo colectivo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hace ya 18 años nació una radio independiente, autogestiva, autónoma, que es la de Radio Zapote. Algunos de ustedes nos conocen, nos han visitado. Estamos en el edificio principal, en la planta alta, y desde ahí hemos estado constantemente a lo largo de estos años, desde el 2015, pronunciándonos por la libertad de nuestro compañero y por otros, la libertad de otros presos políticos de la Asamblea de los Xochitlán de Flores Magón. Estoy aquí, Tochtli, con mi compañera Mestli. Tratamos de representar un poco a las Radio Zapotas, que es un colectivo de mujeres que estamos también en la ENA. Entonces, bueno, un saludo, Mestli. Un saludo a todos los que nos estén escuchando. Y bueno, a continuación leeremos un pequeño texto que hemos escrito acerca de lo que ahorita nos convoca, pues, a muchas personas aquí a alzar la voz y coordinarnos para dar pasos en una lucha en común, ¿no? Entonces, bueno, pues primero vamos a hablar un poquito sobre nuestro compañero Miguel Ángel Peralta. Él es compañero proveniente de la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Es un militante activo dentro del proceso de la lucha autónoma de la comunidad y, como les decía ya, es un estudiante de antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él fue detenido y encerrado en el penal de Cuicatlán, Oaxaca, en abril de 2015 y tras un largo y atropellado proceso jurídico en octubre de 2018, ha sido condenado 50 años de prisión, perdón, bajo los cargos de tentativa de homicidio y homicidio calificado, delitos tipificados como una de las mayores sentencias temporales. Y que han sido utilizadas en contra de los defensores sociales, como el caso de los compañeros de Tlanisco, que fueron condenados a 50 años igualmente, por defender el agua de su comunidad y que ahora, con gran satisfacción, se encuentran en libertad y con su gente. Sabemos que históricamente una de las principales funciones sociales de las prisiones es el confinamiento, el hostigamiento y los intentos sistemáticos y directos contra el espíritu y la dignidad de quienes osan cuestionar y quebrantar el orden y los principios establecidos por la sociedad hegemónica. Pese a todo eso, hay quienes seguimos resistiendo con un espíritu inquebrantable. Ejemplos como la rebelión de Ática el 9 de septiembre de 1971, la de Smirna y Delaware. En el caso de nuestro compañero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Miguel Peralta, ha defendido con valor el derecho a un juicio justo y desde la comunidad de la escuela y la Radio Zapote, que cumple este año 18 años, estamos exigiendo que se le dé el proceso de forma limpia y queremos que se escuche nuestro clamor por su libertad, así como nuestra solidaridad en el caso de los miembros de la Asamblea de los Xochitlán de Flores Magón. Nosotros nos pronunciamos contra cualquier medida represiva para quienes deciden autogobernarse, para quienes pasan a la acción directa y contra quienes ejercen la hegemonía política, económica, cultural. Así entonces, existimos muchos colectivos de personas, colectivos autogestivos, que estamos construyendo un mundo donde la libertad sigue siendo el bien más preciado y que estamos pendientes de nuestros compañeros presos. En este momento hay compañeros de la Mazateca y de todo el mundo pronunciándose en solidaridad por los familiares de los presos políticos. Mujeres, madres, hermanas, esposas, amigas que sufren injustas sentencias y desde acá queremos decirle que estamos con ellas. Radio Zapote le manda este mensaje a las presas y a los presos y sus familias. Y compañeros, seguimos en pie de lucha con ustedes. Y bueno, este es un mensaje que tenemos desde la ENA, en este escandalazo radial. Y bueno, vamos a ir con una música, mientras pues mandamos saludos a la Popo Rosita y a todas las amigas que están siempre pendientes de todo lo que pasa en la lucha de las mujeres, también a las chicas que están allá en el Encuentro Nacional de Mujeres. Otros días en proceso de construcción, otra perrera, otro zoo, otra cárcel para el menor, otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros, miles de vidas en estado de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión. Otro CIES en proceso de construcción, otra perrera u otro zoo, otra cárcel para el menor, otra granja, otro psiquiátrico. prisión. ¿Quién coño te dio la potestad para encerrar a las demás vidas? A las demás vidas. ¿Cómo se logró poner vendas a todos los demás ojos que miran y admiran? Cárceles al aire libre, donde vive preso quien menos, quien más. Cárceles y soledad. Cárceles pa' quien nació libre y solo por nacer en esta sociedad. Cárceles de miedo y de ansiedad. Cárceles con muros que ocultan todo lo que ocurre en tu misma ciudad. Cárceles con total libertad. Cárceles que venden la imagen de espacio seguro y de seguridad por necesidad, por necesidad. Yo creo que más bien es por necedad. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones. Abajo los muros de las prisiones. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones. Abajo los muros de las prisiones. Bueno, entonces seguimos aquí en este esfuerzo colectivo, colaborativo, participativo, en el cual están involucrados los compañeros de La Que Huelga, de La Xolote Radio, los amigos de Mumia, Noticias de Abajo. A todos ellos, bueno, queremos expresarles nuestro agradecimiento por hacer posible estos espacios que pueden salir a otras partes de la ciudad y del mundo. Tenemos varias personas también que han estado comentando y preguntando y queriendo saber cómo pueden ayudar. Entonces, bueno, hay muchas maneras. Una de ellas es también solidarizarnos con la familia. Ellos han estado distribuyendo algunos productos, cacao delicioso, pinole, y las bolsas también que se producen de forma artesanal y tradicional desde la cárcel, con la cual pues podemos apoyar un poco las condiciones terribles de la gente que está penando ilegalmente estar en uno de estos espacios que son lo más cercano al infierno. Y desde esta situación que está viviendo nuestro compañero, que es parte de la Escuela de Antropología e Historia, bueno, quisiéramos también recordar que la antropología, a pesar de lo que se ha hecho divulgar, no es una profesión que esté estudiando como objeto a las personas y a las situaciones. De hecho, hay un tipo de antropología que es la etnografía militante, en la cual uno como investigador decide tomar partido de lo que está viendo y de lo que está siendo testigo ético y moral. En ese sentido, el compañero Miguel Ángel lo que hizo fue, además de ser parte del miembro de la asamblea con su familia de la zona de donde es originario, bueno, también había estado trabajando y estudiando estos procesos de lucha territorial. Y creemos que, bueno, el castigo que en el que está haciendo él, al que le están sometiendo, bueno, es una manera también que tiene siempre el sistema de tratar de reflejar, despejar, para que otras personas tengan miedo y no entren a la lucha social. Y a nosotros nos parece que ese afecto colectivo de miedo, de, de peligro, es algo que tenemos que romper, y para eso, bueno, existe también el arte, existe la solidaridad entre los compañeros y las compañeras, y existe también esta necesidad de crear nuestros propios medios para comunicarnos, para expresarnos, ya sea de forma escrita, como lo es, por ejemplo, en el caso de la antropología, con sus investigaciones etnográficas y demás, pero también desde otros sentidos, digamos, ¿no? El sentido de la escucha radial nos parece que sigue siendo un método, una técnica, una estrategia que tenemos los que somos de abajo, los que no tenemos acceso a medios hegemónicos, para poder hacer llegar la voz de nuestras luchas. Bueno, sí. Siguiendo la línea que la compañera estaba diciendo acerca de cómo finalmente las prisiones son un espejo en corto y en pequeño de un problema que nos atañe a todos y como sociedad, ¿no? Porque finalmente son las edificaciones, además, las que de alguna manera configuran nuestras formas de convivencia social, ¿no? Adentro y afuera, ¿no? Algún día en una ocasión leí que el problema de las rejas es que no se sabe quién está dentro y quién está afuera, ¿no? Pero bueno, ya más concreto, pues también decir que en todo el mundo se están dando las resistencias contra todo intento de controlar el movimiento y la vida, ¿no? Los compañeros de Kurdistán, por ejemplo, en el Oriente Medio. Recordar también que Leyla Güven y muchísimos otros presos políticos más iniciaron una huelga de hambre porque Abdullah Öcalan, que está preso desde hace más de 15 años en una isla, en la isla Imrali, él solo en un estado de confinamiento en donde no se le permitía ni siquiera la visita de sus abogados, y que a partir de la presión ejercida por todos los presos políticos que decidieron entrar en una huelga de hambre, en donde Leyla duró como más de 175 días, pues bueno, se logró por lo menos que Öcalan se pusiera en contacto con el exterior, ¿no? Y bueno, mandó un mensaje en donde les agradecía y por su acción, pero bueno, también que era importante pues que se cuidaran a sí mismos, ¿no? Y que no bajaran la guardia en cuanto a esta ferviente decisión de decidir sobre cómo queremos vivir, cómo merecemos vivir, cómo necesitamos vivir, ¿no? Ya sea colectiva e individualmente. Sí, y por eso es que nos parece importante recordar la parte crítica de la antropología y de la etnología, que surge como un estudio del colonialismo para tener información de los demás, pero que también al interior de estos espacios académicos, pues también hay gente que está cuestionando y que está tratando de deconstruir esta forma de relacionarnos con los otros y con las otras, y entender que en realidad los procesos de identificación que nos han enseñado muchas veces están creados, son construcciones sociales que están basadas en prejuicios y en estigmas, y ante eso pues es importante un poco volver hacia atrás y empezar a ver qué planteamientos tenemos para que nuestro futuro sea diferente, y nosotros sí que nos imaginamos un futuro con nuestros compañeros y compañeras libres. Vamos a ir a una canción. Esto es Radio Zapote en el Cadenazo Radial por la Libertad de Miguel Ángel Peralta. ¿Regresan de la canción? Que luchan contra sus muros, quieren aniquilar a las que quieren construir futuro, y no podemos frenar, no podemos parar, y que no sea una palabra la solidaridad, que no sea una palabra la solidaridad. 14 de noviembre, la calle no huele a lo de siempre, la fragancia es algo más digna, entre gritos se escuchan consignas, por la rabia que acumulamos, llamarán a sus mercenarios para que obedezcan medidas, represión a cualquier actitud combativa. Y así paso el día, así paso el día, así paso el día, así paso el día, como siempre, pues nos la lían. Y así paso el día, así paso el día, así paso el día, así paso el día, como siempre, pues nos la lían. Se pusieron a hacer uso de su violencia y su fuerza, y fueron a dar con uno que no agacha la cabeza. Se pusieron a hacer uso de sus porras y sus celdas, y fueron a dar con otro que es de los que no se deja. Jorge y Pablo Libertad, Jorge y Pablo Libertad, Pablo y Jorge Absolución. Nuestra presencia, ahora la verdad se escribe sobre los pasos de cebra. Nos llamasteis terroristas en vuestros medios de mierda. La prensa es del capital, pero las paredes son nuestras. Multiplicar las ganas, multiplicar el tesón, multiplicar los cuidados. Bueno, regresamos aquí y me faltó decir además que hace poco, en días pasados, en meses pasados, hubo una represión por parte del gobierno turco sobre la, bueno, más bien sobre, en contra de la resistencia kurda, y finalmente los compañeros se pronuncian en contra de la política de genocidio que tiene el gobierno turco, ¿no? En donde también uno de los principales actores son los jóvenes, ¿no? En esta represión hubo 35 detenidos, en los cuales 7 eran menores de edad, bueno, pues jóvenes, ¿no? Entonces es como volver a pronunciarnos y a también no solamente pronunciarnos, sino repensar. Repensar y empezar a formarnos tanto colectivamente y desde lo grande, desde lo internacional, pero también desde lo local y pequeño, pues apostando por otra cultura que no sea esta que tenemos de miedo, y apelando a otras políticas que no sean estas que son las que tenemos de muerte. No, que los compañeros han dicho que son de muerte y realmente sí, no tienen en cuenta lo verdaderamente y esencialmente importante para la vida, no solamente humana, no solamente de los seres humanos. Si quieres comentar algo. Sí, me parece que es importante en este espejeo de tipo no solo nacional, sino también internacional, darnos cuenta cómo son estos protocolos de tratar de silenciar, tratar de reprimir, ¿no?, en todo el mundo. Y por eso mismo es que también la solidaridad es de alguna manera internacional, digamos, no es nuevo, pero a últimas fechas con las nuevas tecnologías y otras formas de comunicación, bueno, también nos estamos enterando de todo lo que está pasando en otras partes y podemos también hacer un llamado para que en otros lugares también se acerquen a conocer la situación que está viviendo nuestro país. Y en ese sentido, me parece que es importante lo que mencionabas de difundir los afectos positivos, ¿no? Es como una tarea que ya manejaba Spinoza en 1800, pero es muy importante todo lo que tiene que ver con romper estos afectos colectivos, sentimientos de miedo, de frustración, de que no se puede hacer nada. Por eso es que los medios comunitarios son tan importantes, porque a nivel local se puede crear un punto de resistencia donde empiezan a hacerse grietas que van a apoyar otro tipo de mundos que no sean los del sistema hegemónico. Y bueno, para despedirnos, me parece que es importante también hacer un saludo a nuestro compañero Luis Fernando Sotelo, anarquista, que también tuvo que pasar injustamente mucho tiempo de su vida, que es irreparable, por el hecho que le culparon de una acción que nunca, bueno, se le pudo comprobar, pero lo importante además fue que él también nunca dejó, estando incluso dentro de la prisión, de expresarse, de trabajar colectivamente, hizo periódicos al interior de la cárcel, y nos parece que todo ese trabajo pues no está perdido. Habrá siempre gente que lo retome y que recuerde que trabajar en colectivo vale la pena, no para llegar a algo final, sino por el hecho de estar siendo una oportunidad que se construye cotidianamente para vivir juntos una posibilidad de inventar otro tipo de estar, ¿no?, otro tipo de ser en colectivo. Sí, saludos para cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Y no sabemos nada que no hayamos ya hecho en realidad. Solamente es continuar lo que desde hace muchísimos años y en silencio. Bueno, no en silencio, no porque no hayan hecho ruido, sino porque a veces hay demasiado ruido para poder escuchar que la resistencia lleva muchísimos años. Sí, ¿no? Seguirá, ¿no? Sí. Eso es algo que siempre es un aprendizaje que hemos tenido a lo largo del tiempo, que como es una inteligencia colectiva esto que nos ocupa, cuando uno se cansa siempre va a haber otro que pueda tomar el relevo, y en ese sentido pues es imparable y vale la pena seguir aportando desde cada subjetividad colectiva e individual pues los esfuerzos para sumar, ¿no?, y poder seguir acompañando a estos compañeros y compañeras que muchas veces tienen que vivir en carne propia lo que significa la represión absoluta, ¿no?, y la arbitrariedad total de una institución. Entonces, bueno, nos vamos a despedir. Por supuesto, un saludo a todos los compañeros y compañeras de la ENA, de Radio Zapote, las Radio Zapotas, y pues estamos en nuestra celebración de 18 años, así que, bueno, dentro de esta celebración es parte fundamental pues seguir sin perder la pista de todos los que seguimos luchando. Muchas gracias a estos colectivos que estamos hoy y que estarán en el transcurso del día transmitiendo por la liberación de nuestros compañeros de la Asamblea de los Ochitlán de Flores Magón. Aunque todo estalle. Aunque todo estalle. Bueno, pues presentamos esta rolita, agradecemos a las compañeras de Radio Zapote por estos mensajes que nos dieron, por lo que leyeron, por todo lo que compartieron con nosotros y con nosotras, y pues vamos a ir con una cancioncita, seguimos con este escandalazo radial por la libertad de los presos y de Miguel Peralta.